Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta noche? Amén. Gloria al Señor. Estamos acá, como decíamos anoche, para alabar y bendecir a la persona más importante. Aleluya. Y la persona más importante en este lugar es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. En este día, en primer lugar, quiero felicitarlo por haber tomado la decisión de venir a la casa del Señor. Aleluya, porque aquí en la casa del Señor, desde que llegamos nosotros, no sé lo que es antes, creo que es una sociedad del momento, que es Mata. Bueno, un lugar claro, exactamente. Que, pero bueno, desde que la iglesia llegó, hizo la primera oración, esto se convierte en la casa del Señor. Aleluya. Lugar donde Dios nos ha esperado a cada uno, ¿para qué? Para bendecirnos. Por eso, hermano, en esta noche lo más importante es que usted pueda llevar a su casa la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca la diferencia. Si usted lleva la bendición de Dios, no solamente va a ser bendecido usted, va a ser bendecido su familia, su hogar y todo lo que lo rodea. Gloria a Dios. Y el deseo de Dios es bendecir al hombre y a la mujer. ¿Amén? Y por eso usted me dice, pero ¿cuánto hay que pagar? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Solamente abrir el corazón, recibir la palabra de Dios, aleluya, pedirle que Él entre cada instante, cada momento, y ser guiado por el poder del Espíritu Santo, y hacerle caso a este manual de la vida, aleluya, que nos conduce a hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiere. Y la palabra nos dice, bienaventurado el que anhela hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios hará que sus deseos se cumplan. ¿Cuántos tienen deseos en esta noche? ¿Amén? ¿Quiere que sus deseos se cumplan? No, pero mi deseo es muy grande. ¿Quiere que sus deseos se cumplan? No, pero yo sueño, pero no tengo nada. ¿Quiere que su deseo se cumpla? Haga la voluntad de Dios. Pídale al Señor que venga su vida y Él le va a bendecir y sus deseos van a ser cumplidos. Gloria al nombre de Jesús. Realmente bendigo cada uno de su vida. Doy gracias a los pastores de este lugar que me han extendido la invitación. Damos gracias a Dios porque nos ha abierto también la puerta. Hemos dejado algunas tareas, principalmente en esta fecha, pero gloria al Señor, acá estamos, para juntos mirar al Señor en esta última noche. Juntos mirar al Señor en esta última noche. Y como dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice allí el apóstol San Juan. Pero gloria al Señor, vamos a creer que en esta noche el Señor le va a hablar a través de la palabra, aleluya, y usted va a poder, su fe va a ser motivada y va a hacer que la mano del Señor extienda el milagro que usted necesita. Gloria al Señor. En este día se celebra el día de la resurrección, se recuerdan en la mayoría, bueno, en cierta manera, le digo la verdad, nosotros en todas nuestras reuniones bendecimos al Señor porque Él está a la diestra del Padre. Él resucitó y está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Está intercediendo por cada vida que de pronto le ha entregado su corazón al Señor. Dice que aquel domingo a la mañana, mientras dos mujeres, ¿no es cierto?, fueron a verle hacia el sepulcro llorando porque Él había muerto, de pronto dice que dos varones estaban allí en la puerta, ¿no es cierto?, y le hicieron estas preguntas tremendas, que es un desafío para nosotros como seres humanos, y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero decirle algo, Jesús vive, Él vive, gloria al Señor. Por eso nosotros podemos abrir nuestro corazón, por eso nosotros podemos hablar con Él, podemos orar. Por ahí quizás una persona que media nueva no sabe qué decir, no sabe cómo ser. Bueno, así como habla con una persona que está a su lado, puede hablar con nuestro Dios y Él puede escuchar los deseos y las necesidades más profundos de su corazón. Él anhela, aleluya, Él desea comunicarse con el hombre. porque al fin y al cabo, cuando Él creó al hombre y a la mujer, lo creó con un solo propósito. ¿Sabe cuál era? La de tener comunión con Él. Pero el hombre y la mujer decidieron, tomaron decisiones, decidieron de pronto guiarse por su deseo, por lo que querían, porque por lo que ellos de pronto pensaron que era lo mejor, y el Señor le dijo: mirá, pueden hacer de todo menos esto, comer de este fruto. Y vemos, ¿no es cierto?, el hombre tristemente tomó la decisión. Tenía todo, podía comer de todo, podía hacer lo que quería, pero sin embargo, la curiosidad, sin embargo, fue engañado, se dejó seducir, tomó una mala decisión, y en esta noche voy a hablar un poco de eso, de las decisiones que tomamos. Tomó una mala decisión pensando que bueno, fue engañado, creyendo, el enemigo le hizo creer que iba a ser igual a Dios, y no se dio cuenta que de pronto, en ese paso, en esa decisión, se clavó, ¿no es cierto? Ahí fue condenado. Y gracias a Dios, Dios, como es un Dios de nuevas oportunidades, yo nunca se olvide de eso. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios siempre le da al hombre y a la mujer una nueva oportunidad. Si puede creer en Él, si podemos poner nuestras vidas en sus manos, no importa el camino que hayamos tomado, no importa el lugar que nos encontremos, no importa las situaciones que nos rodean, aleluya, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Gloria al Señor. Y bueno, como no hemos venido a hablar de nosotros, hemos venido a hablar de este gran hombre, Jesús, aleluya, aquel que vino para salvarnos, para libertarnos, porque la Biblia nos dice que Dios, viendo la imposibilidad tuya y mía de poder acercarnos a Él, aleluya, envió a Jesús, aleluya. Él se hizo hombre, fue obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y en esta noche quiero compartir en unos minutos una parábola que nuestro Señor Jesucristo ilustró. Creo que es una de las palabras más ilustrativas del amor de Dios. Y hermano, amigo, amiga, si hay algo que queremos exaltar, queremos engrandecer, queremos predicar, queremos anunciar, es la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos, venimos de diferentes, quizás otras religiones, pensamos que Dios de pronto está allí con un palo para castigarnos por todo lo malo que hemos hecho, por las decisiones malas que hemos tomado, por los problemas que nos hemos metido. Pero quiero decirle, Dios, aleluya, está con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ir a su presencia, y Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Abra conmigo su Biblia allí en el libro de San Lucas. La hora pasada, pero vamos a leer un poquito esta parábola, algo que el Señor mismo usó e ilustró con su misma voz, aleluya, ilustrando el amor, la misericordia de Dios y aún también la voluntad del hombre. Aleluya, gloria a Dios. Leemos allí en San Juan, capítulo 15, dice el versículo 11. También dijo, hablando de Jesús: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le pidió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, acuérdese de esa palabra, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y a mi padre le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantando vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios, levante sus manos, oramos a Dios. Padre celestial, en esta noche, Dios, aleluya, hemos leído, Señor, tu santa y bendita palabra, Señor. Aleluya, esta palabra que salió de tu boca mientras tú caminabas sobre esta tierra. Aleluya, y en esta noche, Señor, con la autoridad que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, resistimos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Aleluya, y rogamos, Espíritu Santo, toma el control de cada mente, Señor. Toma el control de este lugar. Aleluya, y ahora, Señor, envía el poder de tu Espíritu Santo. Venga tu unción, venga tu gracia, Señor. Aún venga tu unción sanadora, tu unción libertadora, Señor. Esa unción que rompe todo yugo, Señor. Esa unción que rompe toda atadura, Padre. Y en el nombre de Jesús resistimos toda obra diabólica, Señor. Y ahora, Señor, aleluya, aleluya, las obras del diablo tienen que retroceder, porque hemos de leer tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, tú comienzas a hablar, tú comienzas a hablar, tú comienzas a tocar, Señor, aclara los pensamientos, levanta, Señor, quita toda venda de los ojos para poder entender y comprender, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda comenzar a hablar a cada corazón ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Toma Dios todo control, toma todo control, bendice cada vida en esta noche, Señor, bendice cada hermano, bendice cada amigo que ha llegado por primera vez. Ahora, oh Dios, bendícelo, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta la carga, comienza a orar, Señor, todo problema, toda dificultad. Ahora, Padre, suelta el milagro, suelta el milagro, suelta el milagro en esta noche. Bendice a tu pueblo que está aquí reunido en esta noche, bendícelo, Señor, bendice nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Una palabra que quizás muchos han escuchado, porque aún la gente que no es cristiana la tiene al tanto, la parábola del Hijo Pródigo. Esta palabra fue usada por Jesús para ilustrar algo tremendamente, para que podamos entender de manera sencilla, sin ningún tipo de complicaciones, podamos entender, aleluya, lo que ha hecho el hombre, pero también podamos entender cuál es la voluntad y cuáles son las características, la gracia y el amor de Dios hacia el hombre y hacia la mujer. La Biblia nos dice que Jesús nos dice allí en esta escritura que un hombre tenía dos hijos y de pronto uno de ellos, el más chico, se cansó de vivir en la casa de su padre. Se cansó de pronto de recibir quizás algunas órdenes de hacer la voluntad de su padre. En aquella casa no le faltaba absolutamente nada. En aquella casa tenía comida, tenía vestido, tenía todo lo que él necesitaba, absolutamente. Todas sus necesidades eran suplidas porque tenía un padre bueno. Tenía un padre que se preocupaba, tenía un padre que lo amaba, pero un día él pensó que ya era tan grande que podía decidir de tener su propia ser, tomar sus propias decisiones. Y dice que le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y yo me voy a ir. Y de pronto su padre, con dolor, aleluya, le dio la parte que le correspondía. Y aquel joven, aquel hombre, ilustrémonos un poquito, de pronto llenó una valija llena de dinero, otra valija llena de proyectos, de ilusiones, de cosas que iba a hacer. Ahora, ¿por qué? Porque iba a hacer su voluntad. Se había cansado de hacer la voluntad del padre. Se había cansado de estar en la casa de su padre. Entonces ahora allí salió erguido, sacando pecho. Ahora voy a vivir, como dice la canción, voy a vivir a mi manera. Ahora voy a vivir a mi manera. Ahora voy a poder decidir. Lo que él no se estaba dando cuenta era que allí comenzaba de pronto la decadencia y comenzaba la necesidad. Allí, en esa decisión, él de pronto estaba como firmando un decreto sobre su vida de necesidad, de angustia, de soledad, de fracaso. Él no pensaba, él creía que iba a ser libre, él creía que la libertad, que la felicidad estaba en hacer lo que él deseaba hacer. Y se fue a la tierra apartada. Pero una mañana dice que se levanta y va a buscar dinero a su manita, y ya no había más dinero. Golpea la puerta de sus amigos, porque estaba rodeado de amigos y de amigas, porque vio cómo es, cuando uno, hay mucho dinero, hay amigos, amigas, sobre todo, está todo maravilloso, pero ya no había dinero. Y va, golpea, y ya no había amigos. Y dice que allí en aquella tierra comenzó a faltarle. Estoy tratando de ser bien, de hacer una síntesis de esta historia, para no extenderme mucho, pero de pronto dice que comenzó a faltarle, y no solamente de pronto se dio cuenta que le faltaba el dinero, que le faltaban las cosas, sino que aún lo que él pensaba que iba a realizarse se había esfumado, se había ido, se había terminado, la decadencia había comenzado a venir sobre su vida por causa de tomar una mala decisión. Hermano, amigo, amiga, en esta noche, jóvenes, quiero decirle algo: malas decisiones, malas consecuencias, pero buenas decisiones, buenas consecuencias. Por eso Dios nos ayude, Dios nos da su palabra. Aquí, ese es el librito, el manual. Dios, cuando usted compra un electrodoméstico, viene con un manual. Para aprender a usarlo bien y para no quemarlo, para no romperlo, tiene que leer el libro de instrucciones. Bueno, la palabra del Señor es el libro de instrucciones que Dios nos ha dejado para que nosotros lo leamos y sepamos cuál es la voluntad, qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas nos vayan bien. Este joven dice que comenzó a faltarle tantas cosas. Y aún llegó un momento que no podía conseguir ni siquiera trabajo. Y dice que allí fue a un lugar, y todos sabemos y conocemos un poquito de historia, lo que es para un judío tener que ir a cuidar cerdos. Era el lugar más bajo que él podía llegar. Ya parecía que no había otro, no podía descender más profundo. Pero mientras estaba en aquel lugar, eso es lo que les quiero hablar en esta noche. Repita conmigo, volviendo en sí. Un poquito más fuerte, no me dio problema. Volviendo en sí. Volviendo en sí, dice la Escritura. Aleluya. ¿Qué es volver en sí? ¿Qué es volver en sí? Volver en sí, de pronto, es recapacitar. Volver en sí es reflexionar. Volver en sí, de pronto, es reconsiderar una decisión que hemos tomado. Es reconsiderar, de pronto, reflexionar con las decisiones que hemos tomado, aleluya, con lo que hemos hecho, con lo que estamos realizando. Eso es volver en sí, tomar nuevas decisiones, reconocer, ¿no es cierto?, que quizás los resultados que estamos teniendo en nuestra vida no son lo que nosotros deseamos, no son lo que nosotros hubiéramos querido. Pero gloria al Señor, en esta noche Dios nos da el poder, Dios nos da la gracia, si anhelamos con todo nuestro corazón acercarnos a Él para tomar una nueva decisión, una mejor decisión. disposición para poner nuestras vidas en las manos del Señor, porque nosotros como seres humanos no hay fuerza, no hay entendimiento, hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la Escritura, pero su final es un final de muerte. Y este hombre, de pronto podemos ver que estaba allí, dice, volviendo en sí, se puso a pensar, se puso a reflexionar. Y hablando un poquito de lo que mirábamos recién, de las consecuencias de sus decisiones, ¿sabe, hermano, que si nosotros anhelamos tener otros resultados en algún área de nuestra vida, de lo que estamos haciendo, ya sea con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestro matrimonio, y queremos otros resultados porque queremos mejorar, porque de pronto estamos cansados de la lucha, del problema, de la dificultad, hermano, seguramente para que los resultados sean otros, hay algo que tenemos que hacer diferente a lo que venimos haciendo. ¿Y sabe cuál es? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para obtener buenos resultados? Es entregarle una vez más y entregarle cada día un poquito más nuestra vida al Señor. Aleluya. No es correr a un psicólogo, no es correr a un lugar, no es correr a un lugar, es ir a la presencia del Señor y pedirle: Señor, yo anhelo tu bendición. Y la bendición de Dios es la única respuesta, es lo que verdaderamente hace feliz al hombre. Este muchacho de pronto dice: me levantaré, me levantaré. Y eso miraba como de pronto anoche estábamos mirando, ¿no es cierto? Cuando Jesús le preguntaba al paralítico si quería ser sano, porque él se podía haber resignado, y este muchacho también. Pero sin embargo, él dice, tomó una decisión, reflexionó, reconsideró lo que él había decidido, pero en todo eso, aleluya, volvió en sí y dijo: me levantaré e iré. Me levantaré e iré. Aleluya. Dios nos puede ayudar aún en esta noche. Si hay alguna decisión que tenemos que tomar, que nos levantemos. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ir a la presencia del Señor. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a acudir a Jesús, ese que resucitó, que murió por nosotros, que derramó hasta la última gota de su sangre. Pero podemos ir a su presencia y decirle: Señor, te entrego una vez más mi vida. Oh Dios, yo quiero, aleluya, necesito que tú me ayudes. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Hay algo que quiero decirle en esta noche. Hermano, amigo o amiga joven, aleluya, no hay situación difícil, no hay ninguna adversidad, no hay ningún desespero, el desespero que a veces tenemos por las necesidades, por los problemas, por las dificultades. Decimos, estamos enterrados hasta acá, no sé cómo salir de este problema, no sé cómo voy a hacer, pero quiero decirte algo, este muchacho sufría problemas económicos, sufría problemas psicológicos, sufría problemas de baja estima, sufría problemas de culpa, sufría un montón de problemas. Pero ninguno de esos problemas le pudo quitar la capacidad de tomar una decisión, una buena decisión, e ir a la casa de su padre. Y en esta noche, no importa el problema que tú tengas, no importa la dificultad, no importa lo que tú sientas, así en tu corazón, quizás tus luchas están así al lado tuyo, no se pueden ver, quizás ni la persona que está a tu lado la sabe, pero aún todo eso que tú tienes así en tu corazón, aleluya, si tú tomas una decisión, la puedes tomar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. El libre albedrío es esa llave que nosotros podemos usar, y esa llave solamente tú la puedes usar. Y ningún problema, ninguna dificultad te puede quitar la capacidad de tomar una decisión buena, de ir a tu padre y pedirle que te ayude, volver a la casa de tu padre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muchas personas no saben para dónde correr. Muchas personas se resignan y piensan: bueno, yo ya me equivoqué tanto. ¿Será que yo nunca voy a ser feliz? ¿Será que yo tengo que luchar ya con mi matrimonio, con mi familia? ¿Será que ya no voy a poder alcanzar, no voy a poder prosperar? Aleluya. Pero dice que este joven, volviendo en sí, dijo: me voy a levantar y voy a ir. Me voy a poner en marcha y voy a ir a la casa de mi padre. Ya, no para pedirle que me acepte como un hijo, sino simplemente como uno de sus jornaleros. Y dice la Escritura, ¿no es cierto?, que de pronto dice así su padre, sabiendo que el hijo se había equivocado, había tomado una mala decisión, pero su padre todos los días se levantaba y miraba desde la azotea a ver si su hijo volvía. Y querido, eso es lo que Dios hace con cada uno de nuestras vidas y aún con toda la humanidad. Aún aquellos, ¿cierto?, que piensan que ya no van a obtener el perdón de Dios porque han hecho cosas tremendas de malas. Pero tanto esa persona como aquellos que dicen: bueno, yo no maté a nadie, quizás yo no hice nada. Pero, ¿sabe una cosa? El enemigo, la tarea del diablo, él vino a buscar, a matar y destruir. ¿Y de qué forma lo hace? Lo hace separándolo al hombre de Dios. Separándolo, haciendo un vacío, una barrera, para que el hombre no pueda acceder a la presencia de Dios, no pueda gozar de la gracia, no pueda gozar del perdón, no pueda gozar de todo lo que Dios tiene maravilloso para el hombre y la mujer, porque Dios lo creó para eso. Por eso tuvo que venir Jesús y hacerle puente. Por eso tuvo que Jesús venir. Dios dice que viendo la imposibilidad, había un camino nuevo y vivo. ¿Sabe cómo se llama ese camino nuevo y vivo que tenemos que caminar? Jesús. Jesús se llama. Jesús se llama. Este padre, en esta impresión que él nos da, dice que salía y de repente vio a lo lejos una figura. Ya no era la figura de un hombre sacando pecho, pensando que se llevaba el mundo por delante. Pero él conocía a su hijo, porque era su padre y lo amaba, como Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos ama. A pesar de que quizás hemos tomado malas decisiones, a pesar de que quizás estamos lejos de él, a pesar de que quizás nos hemos ido de su casa, y déjeme decirle algo, aún estando dentro de la casa, podemos estar lejos de su presencia. Porque se lo digo, porque alguna vez fui joven, y estando dentro de la casa de mi madre, he pegado un portazo y me he encerrado en la pieza. Estaba en la casa, pero no tenía comunión con mi madre. Y a veces nosotros con Dios hacemos lo mismo. A veces estamos en la casa de Dios, pero de pronto estamos ofendidos por algo que nos ha pasado, por algo que nos ha sucedido, por algo que nos han dicho, hemos pegado un portazo y nos hemos encerrado en nuestro dormitorio. No levanten la mano a los jóvenes. Pero ¿quién no lo ha hecho en algún momento? Que no hemos enojado con nuestros padres. Y eso es lo que el hombre ha hecho. Eso de pronto era lo que este joven había hecho. Pero dice que su padre lo amaba. Y un día se levanta y mira así, y a lo lejos ve una fisonomía, una figura, y él sabía que era la figura de su hijo. No esperó que llegara, corrió, no era ese hombre arrogante, sacando pecho, era un hombre encorvado, desnudo casi, enfermo, lleno de harapo. Perdóneme lo que le voy a decir, quizás con piojo, con pulga y con qué otras cosas, porque vivía entre los animales. Pero de pronto dice, su padre salió a su encuentro. Su padre salió y lo salió a recibir. Y no solamente dice que de pronto lo recibió, sino que cuando llegó, dice que lo abrazó. No le importó el olor que tenía, no le importó la condición que se encontraba, no le importó lo que había, no le importó que estaba sucio. ¿Sabe por qué? Porque era su hijo y lo amaba. Su hijo, que se había perdido, su hijo que se había ido, había vuelto a su hogar. Gloria a Dios. Y esa es la figura de lo que Jesús quería enseñar, lo que Dios hace con cada hombre y con cada mujer que puede volver a su casa. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino para salvarlo. Jesús no vino para preguntarnos a ver cuánto nos habíamos equivocado. Él nos vino a dar de su gracia, una gracia merecida para perdonarnos. ¿Y para qué? Para que podamos comenzar una nueva vida, gloria a Dios. Por eso esta noche yo quiero decirte algo. Aleluya. Si quizás por alguna razón, no realmente dice, bueno, pero yo necesito, yo quiero, yo anhelo, estoy viviendo una vida que yo de alguna forma quiero cambiar, has venido al mejor lugar. Yo nada puedo hacer por ti, el pastor nada puede hacer por ti, pero Jesucristo es el que estamos recordando que un día como hoy, aleluya, hace más de 2000 años, resucitó. Él puede cambiar tu futuro, aleluya, porque a Él, Él va a cambiar tu herencia, Él va a cambiar, aleluya, esa herencia de pecado, esa herencia de maldición, Él va a romper toda la cadena, Él va a romper toda la obra diabólica, porque el diablo ha venido para que el hombre sea destruido, pero Jesucristo vino para que tengamos vida en abundancia. ¡Bendito sea Dios! ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Estaba que el hombre volviendo en sí, me levantaré. Aleluya. Quizás en esta noche hay vidas que tienen que tomar una decisión, una buena decisión, la mejor decisión que ya has tomado en toda tu vida, es ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo me quiero tomar de tu mano. Porque si tú te tomas de la mano del Señor, Dios te va a bendecir, la bendición sobre tu vida está asegurada. Si tú en esta noche, ¿no es cierto? Aleluya, quieres decir, yo necesito, tengo que tomar, aleluya, no hay problema, no hay dificultad que te puedan impedir en esta noche. No hay nada que te puedan impedir. Y no puedes decir, bueno, yo ya tengo cierta edad, ya hice, ahora no sé, ya he pasado. No, aleluya, tú en esta noche puedes tomar esta misma decisión, puedes levantarte, puedes ponerte de pie, puedes ir a la presencia del Señor, abrir tu corazón y decirle: Jesucristo, ven a mí, me he equivocado, he fallado, perdona mi pecado, aleluya, te entrego mi vida y mi corazón para que sea mi Señor, para que sea mi Salvador. Tómame de mi mano, ayúdame a caminar, aleluya. No quiero caminar más solo, no quiero estar más sufriendo, no quiero estar más aliviado, así, no quiero estar luchando, aleluya, no quiero estar siendo víctima de las obras del diablo, aleluya. Señor Jesús, te entrego mi corazón, límpiame con tu sangre, perdóname si me he equivocado, pero vuelvo a decirte, querido, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Que en esta noche tan solamente de lo profundo de tu corazón puedes clamar a Él. Aleluya, aleluya. Si tan solamente puedes decir: Jesucristo, ven a mí. Ven a mí, Jesús. Ven a mí, Jesús, te necesito. Ya no tengo fuerza, estoy cansado de vivir esta vida que estoy llevando. Estoy cansado de estos problemas, estas dificultades, estas enfermedades. Estoy cansado de esto. Aleluya, vuelve tus ojos a Dios. Permítele que en esta noche pueda hacer un milagro. Y el milagro más grande que puedas tener es que tú te puedas reconciliar verdaderamente bien con el Señor. Que tú puedas realmente abrir tu corazón y Él pueda descender con su presencia sobre tu vida, sobre tu vida. Aleluya, y eso te hará ser un hombre feliz. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz. Cuántas decisiones tenemos que tomar. Pero luchamos como seres humanos, como jóvenes, como mayores. Luchamos el que dirán, que va a decir el que está al lado, que va a decir el vecino, que va a decir el conocido, que va a decir esto, que va a decir aquello. Aleluya. Pero que aún ni siquiera esas cosas te quiten la capacidad en esta noche de tomar una buena decisión. Y esa buena decisión es decirle: Señor, yo quiero volver a tu hogar. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero esa nueva oportunidad. Pero necesito que me ayudes. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que hagas un milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza. Vamos a orar a Dios esta noche. Nadie está mirando, por favor, en este momento. Miren que es el momento, creo que más importante de la reunión. Gracias a Dios por las canciones que hemos podido cantar. Hay muchos lugares que se cantan. Gracias a Dios por todo lo que hemos podido participar en esta noche. Pero este es el momento más importante, ¿sabes por qué? Porque este es el momento donde Dios nos da la oportunidad de poder tomar una nueva decisión de aquí en adelante para nuestras vidas. Yo sé que esta noche, a todos los que hemos llegado a este lugar, nos da la oportunidad de tomar una nueva decisión, una buena decisión, buenas decisiones, buenas consecuencias. Y la mejor decisión que podemos tomar como hombres y mujeres es entregarle en esta noche una vez más nuestra vida al Señor. Y mientras todos estamos con nuestras cabezas inclinadas, quizás tú estás pensando, pero yo sé si voy a poder cambiar. No sé, lo he intentado tantas veces y no he podido. Parece que estoy asignado para que las cosas me salgan mal. Parece que ya todas las decisiones que he tomado no me llegan ninguna bien. Pero déjame decirte algo y te lo vuelvo a repetir. Ninguna situación, por difícil que sea, se ha atravesado. Ninguna situación, por más difícil que te parezca a ti, que en esta noche te quite la capacidad de tomar una buena decisión, y esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta noche, es decirle: Señor, te necesito, te entrego mi vida, una vez más, perdóname, he equivocado, fallado, muchas veces he intentado cambiar y no he podido. Tómame, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, limpia mi vida, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis errores. Quiero aprovechar esta nueva oportunidad. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere tomar esa decisión? ¿Habrá alguien en esta noche que quiere decirle: Señor, yo realmente anhelo tu bendición? Mira, alguien en esta noche. Levántale una mano, Señor. Si no te encuentras, y dile: Señor, yo anhelo tu bendición. Anhelo tu bendición. Levántale una mano, Señor. Aleluya. Nadie te va a pedir ninguna explicación, nadie te va a pedir ninguna confesión. Es algo entre tú y Dios. Aleluya. Nadie te va a preguntar qué decidiste, ni qué hiciste. Nadie, nadie. Es algo, es una oportunidad que Dios te da. Aleluya. Y ahora yo voy a rogar que tiemble todo de mí, en el nombre de Jesús. El amor del Señor va a ser derramado aquí en esta noche. El amor del Señor, de pronto mientras estemos en este lugar, ahora que estemos orando, de repente usted va a sentir como dos brazos que lo van a abrazar. Eso va a ser el poder del Espíritu Santo que va a venir sobre su vida. Por eso yo le ruego en esta noche, escuche bien, usted que levantó su mano, dé un paso de fe y venga aquí al frente. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero dar gracias a Dios, aleluya, por su vida. No tenga miedo, no tenga temor. Aleluya, hubo manos que fueron levantadas, dé un paso de fe y venga aquí al frente. Dios va a recompensar su buena decisión. Esta decisión que usted está tomando en esta noche, aleluya, va a tener buenos resultados, va a tener buenas consecuencias, para su vida, para su familia, para su hogar, para sus hijos, para su economía, aún también, principalmente para su corazón, su mente, su ser. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor.